Y como todos los jueves, nos vamos a encontrar en esta oportunidad con Daniela Garanzini para hablar de las que faltaban, mujeres y ciencia. Daniela, ¿cómo va? Muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Vos cómo va? ¿Cómo van llevando esta secuencia que ya se va alargando un poquito más? Ay, si te cuento. No, bueno, nosotros en el caso, lo contábamos al comienzo, en el caso mío particular, estas dos horitas que uno se escapa de la casa a la mañana, con autorización, obviamente, y todo, hacen que seamos un poco más libres. Pero hay una vieja frase que dice que no hay peor prisión que un poquito de libertad. Digo, así que como que te dan ganas de seguir, pero bueno, por lo menos podemos ver la calle un rato a la mañana. Hay sí, que llevarla. La escapada a ir a hacer compras nos hace el día, ¿no? Un poquitito. No, hay que abusar, pero bueno, la verdad es que uno espera ansioso el momento de ir a comprar víveres un poco. Sí, salir a comprar medio kilo de arroz es nada, es ir a Disney, no, es Nueva York. Digo, salir a comprar, claro, un poco. Claro, tal cual. Lo que no valorábamos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, a algunas personas se les está haciendo un poco más pesado esto. La semana pasada habíamos charlado un poco de que no era lo mismo ser hombre que ser mujer. La cuestión de género marca un montón el tema del aislamiento. Y bueno, ya salieron un montón de informes más desde la semana pasada que estuvimos charlando. Y decidí que esta semana vamos a cambiarle un poquito el foco. Vamos a seguir hablando del encierro, pero vamos a traer algo de color, ¿no? Porque estamos todos y todas en casa, se empieza a hacer un poco más larga, y nos dicen por todos lados qué tenemos que ver, qué no tenemos que ver, qué tenemos que leer, qué tenemos que ser productivos todo el tiempo. La verdad es que yo un poco estoy reñida con esta idea de que tenemos que hacer clases de gimnasia, de yoga, que leer un libro, que limpiar, que acomodar el placar. La verdad es que no es una situación normal, entonces ¿por qué haríamos lo que hacemos normalmente? No, me parece que está bueno que nos demos una tregua y decir, mira, la verdad que hoy tengo ganas de ver una peli y tomar mate, y bueno, hacelo también, en la medida de lo que se pueda, ¿no? Porque, como remarcábamos la semana pasada, hay cuestiones, hay privilegios que se tienen, y no todo el mundo se puede quedar en casa. Entonces, quienes sí podemos, para cuidar a los demás, debemos hacerlo, y bueno, ya que estamos, vamos a aportar desde esta columna algunas referencias del mundo del cine para poder sobrellevar un poquito más la cuarentena. No sé qué les parece. Sí, yo aplaudo lo que decís, lo que acabas de decir, porque lo vengo diciendo desde hace rato. ¿Por qué hacen gimnasia si después no hacen gimnasia? Digo, ¿cuál es? Escucho muy bajito. A ver si me vas escuchando un poco mejor. Digo que aplaudo todo lo que has dicho reciencito, esto de hacer cosas que uno nunca hace por mover el cuerpo nada más, no sé. Claro, a mí la verdad que me encanta la actividad física, soy una persona que anda mucho en bicicleta, pero la verdad es que no me da subirme una bicicleta fija, no es lo mismo. Así que estuve pensando ahí, Claudio me tiró alguna inquietud que tenía, y dije, bueno, vamos a pensar en el cine, ¿qué podemos ver en casa respecto de mujeres de ciencia y género, ¿no? Entonces se me ocurrió buscar algunas películas que tuvieran como referencia a mujeres científicas. Pero no para que viéramos solamente los adultos, sino para que los viéramos con los más y las más jóvenes de la casa, no niños y niñas. Eso lo vamos a dejar para otra columna, porque es otra movida encontrar dibujitos animados o series para la primera infancia que hablen, que tengan protagonistas científicas. Me busqué 9 pelis en las que las protagonistas sean mujeres científicas para que se pueden ver a partir de los 7, 8, 9, 10 años aproximadamente. Así que bueno, hoy les voy a traer estas pelis. Vamos a arrancar con la más nueva de ellas, que es Figuras Ocultas, que salió en el año 2016. Habla de 3 mujeres matemáticas afroamericanas que fueron fundamentales para la llegada del hombre a la luna. De hecho, una de ellas es una historia real, no está ficcionada. Una de ellas falleció hace muy poquito. Y lo que cuenta la historia es que los cálculos que estas 3 mujeres matemáticas hicieron fueron los que realmente permitieron que el hombre pisara la luna. Es interesante ver esta peli en familia porque además plantea que no solo eran mujeres en la NASA, sino que eran mujeres afroamericanas. Entonces ahí se nos plantea otra variable que hasta acá no habíamos charlado, que es lo que llamamos interseccionalidad. No es lo mismo ser mujer que ser hombre en el mundo del trabajo y en el de la ciencia, mucho menos, pero tampoco es lo mismo ser una persona blanca que una persona negra, ¿sí? Claro. Entonces, se empiezan a sumar variables que hacen que haya minorías más desfavorecidas. En este caso está la interseccionalidad de que eran mujeres y además eran negras en un contexto donde ser negro implicaba, por ejemplo, no tener un baño disponible o tener que darle el asiento a otro en el colectivo o no tener derecho a determinadas compras. Así que me parece que esta película del 2016 está más que interesante para verla y para plantear, ¿no?, charlar en familia, porque se puede ver a partir de los 10 años, está recomendada para más de 10 años, la cuestión de las distintas características que se suman a la identidad y que hacen que tengamos o no determinados privilegios. Así que ahí va Figuras Ocultas, que no voy a decir de dónde las pueden ver, porque sería como una apología a la búsqueda fraudulenta de sitios para películas. Pero háganlo. Pero seguramente conocen algún sitio, ¿no? Algunas están disponibles en la gran plataforma, pero otras no. Después tenemos otra peli con una de mis actrices favoritas, que es Gravity, y la actriz es Sandra Bullock. Yo esta película no la pude ver porque tiene una cosita del espacio y a mí como me da como una determinada ansiedad. Ella es una ingeniera médica que sale en su viaje espacial con un maduro George Clooney, que es como el comandante, que es su último viaje, hace eso y se vuelve, ¿no? Esto nos recuerda a los policiales, que es su último caso, sí. Y lo terminan matando, siempre algo sale mal. Pero acá pasa algo parecido, salen a hacer una caminata espacial y la sonda en la que iban vuela por los aires. Algo sale mal y vuela por los aires. Quedan varados en el espacio, ahí en la nada. Tienen que resolver eso de alguna manera. Entonces, ella con todos sus conocimientos y con mucho de humanidad terminan salvando las situaciones de distintas maneras que, bueno, son dignas de ser vistas. Y listo, yo esta sí no la vi porque a mí me da como una ansiedad quedar ahí varada en el espacio y me limité a leer resúmenes y ver el tráiler y ya me dio un poquito de angustia. Así que esta está recomendada para mayores de 12 años. El nombre de la peli. Gravity. Gravedad. Es la del mexicano, creo que es mexicano el director de la peli, sí, ¿no? El director es mexicano, sí, así es. Después tenemos un clásico prácticamente, les diría, que no sé si todo el mundo la vio de este mismo, en este sentido, que es Avatar. Sí, no sé si la vieron por ahí en el estudio, pero en Avatar, Sigourney Weaver es una doctora, ¿no? Que es enviada, la doctora Grave, que es enviada al planeta a estudiarlo, ¿sí? Ella es una científica. Después pasan un montón de cosas en el medio, ¿no? Está buenísima la película por un montón de sentidos y está bueno revalorizarla en estos momentos cuando se habla de todo lo que hay dentro de un planeta, pero también prestar el ojo, poner el ojo en las protagonistas y ver qué funciones, qué roles cumplen. Acá va a pasar algo curioso, que es que ella es una científica, pero después lo que prima en ella, lo que se ve, es que se enamora de alguien en Avatar, y entonces cambia un montón su accionar. Entonces, ¿qué pasa con la función de las científicas? Vean estas pelis, pero véanlas con ojo crítico. Sí, hay científicas protagonistas. Bueno, cuéntenme cómo las caracterizan. Si prima la racionalidad, si prima la emoción, ¿cómo las caracterizan, no? Porque es interesante eso, ver cómo las plantean. Bueno, y esto se puede ver con niños a partir de 10 años. ¿Hola? Oh, se cortó bruscamente la comunicación. ¿Daniela, me escuchás? Yo sí los escucho. Ah, ahora sí, ahora volviste. A partir de 10 años para adelante seguí. Exactamente, bien. Entonces vamos con otra del espacio. No sé si notaron que acá el denominador común hasta acá es el espacio, no sí. Hay otra. Sí, sí. Tenemos la película Marte. Sí, esta es un poquito más vieja, y aquí sucede que un astronauta queda literalmente varado en el planeta rojo, queda ahí. Entonces, la protagonista, que es Melissa Lewis, una astrofísica, tiene que liderar toda una campaña para ir a buscarlo. Acá también estamos hablando de niños y niñas mayores de 11 años. También son todas películas. Fíjense que todo lo que les nombré es referido al espacio y no es casual que las películas que sean protagonizadas por mujeres científicas sean del espacio. O sea, no hay científicas, parece, trabajando en cosas terrenales. Tienen siempre que ser astrofísicas o físicas nucleares, o como en el caso de Sandra Bullock, que era ingeniera y médica, tenía doble título. Sí. Hay que ser excepcionales, parece, si no, no merecemos estar en una peli. Digo, te puedo hacer una pregunta con respecto a esto. Tampoco al menos las que vas mencionando, películas en donde sea realista y creíble la situación de la mujer como científica. Claro, ¿se entiende eso, lo que digo? Exactamente, son casos absolutamente excepcionales, tener claro. Dos títulos, trabajar en cosas pues, irreales, en verdad. Y eso tiene que ver con, en otra columna podemos charlarlo, que a partir de las pantallas se generan estereotipos de científicas que igual alejan, ¿sí? Por eso digo, veamos estas pelis, pongámosle el ojo, pero pongámosle el ojo crítico. Porque es esto, hasta acá yo no les nombré ninguna socióloga. No. No sé. O un historiador, una psicóloga. Ahora van a aparecer dos profesiones distintas, pero en general son astrofísicas, matemáticas, son muy pocas. Muy puntuales. Y después van a ver, si me dan una pregunta, me gustaría que me cuenten los y las oyentes, si vieron que tenía algún comportamiento en particular, ¿no? Ahora les voy a nombrar una donde es muy marcado lo que le pasa a la protagonista. Después tenemos otra peli del espacio, que es Interestelar, donde también una física de la NASA comanda un viaje a través del universo. Y bueno, ahí suceden un montón de cosas también que están interesantes de analizar, estas para ver con mayores de 12 años. Contact, que es una película un poquito más vieja, es del año 97, un poquito bastante, tiene 22 años. Y acá la protagonista, Judy Foster, es una lingüista. Bueno, apareció otra profesión. Y ella es quien descifra el mensaje de extraterrestres, ¿no? Es súper interesante esta película porque la plantea como una científica, sí, de las ciencias sociales, sí, pero como hablábamos en el primer programa, totalmente despeinada, totalmente sola, no tiene familia, no tiene amigos, los compañeros no le creen. Cuando ella dice, che, loco, pero acá estoy escuchando mensajes extraterrestres, los compañeros la tratan de loca total. Bueno, termina siendo una heroína y resolviendo todo, pero en la más absoluta soledad. Así que me parece que esta, aunque es una película viejita, me gustó ponerla en la lista porque representa todos los estereotipos que nos rodean y además trata de una profesional de otra área que no es la astrofísica, como veníamos nombrando. Y esta la pueden ver con mayores de 10 años, así que está más que interesante. La última del universo es Prometheus, donde Elizabeth Shaw, la arqueóloga, encuentra cuál es el origen de la raza humana, pero resulta que ese origen de la raza humana los lleva a lugares bastante distantes en el universo. Se encaran un viaje buscando el origen y resulta que el origen no estaba en la Tierra, por eso la película se llama Prometheus, y acá sí la van a tener que ver con mayores de 14 años por el contenido que tiene. También un poquito más para los púberes y adolescentes, ¿no? Que también están viviendo el encierro de una manera por ahí no tan amigable. Y después, por último, sí, aparecen dos colegas. Por fin llegamos a películas que se desarrollan en el planeta Tierra. Uno es El diario de Jane, o Jane's Journey, que es la vida de una primatóloga, Jane Goodall, que esta es una historia real. Ella vivió en el medio de la selva estudiando a los primates y era... No sé si se acuerdan que el primer capítulo charlamos, la primera edición de la columna, charlamos de estudiar el comportamiento no solo de los machos alfa, de los primates, sino también del resto de la población, de la comunidad primate. Y ella fue una de las que hizo este trabajo, se instaló en el medio de la selva y estudió las comunidades de creo que de gorilas, de orangutanes. Y bueno, su historia está planteada en este libro, en esta película, que es muy interesante, también hay libros de ella. Y además se puede ver con mayores de 7 años. Así que ahí ampliamos un poquito más la brecha. Es biográfica esa, ¿no? Esa es biográfica, exactamente. Igual que la última, que también trata de primates, y esta es un clásico de clásicos, yo sé que ahí en el estudio la van a conocer, porque hablamos de Gorilas en la Niebla. ¡Ay, sí! ¿No? Una película que salió en el mejor año del mundo, en 1985. Porque debe haber nacido vos ese año, mirá. Exactamente, un gran año. Fíjense que es una película que tiene tan solo 34 añitos, pero que sigue estando vigente y sigue siendo una película para recomendar. Esto también es para mayores de 7 años. Yo les recomiendo que la vean con una caja de carilinas. Ay, dije la marca, bueno. No importa, no importa. Una caja de pañuelitos descartables o el rollo de papel higiénico en este momento, porque cuenta la historia de Diane Fossey, otras tres primatólogas internacionales más conocidas, que también se internó en el medio de la selva africana a estudiar a los gorilas en un contexto muy desfavorecedor para la ciencia y para las mujeres. Y cuenta, spoiler alert, Diane es asesinada en el medio de la selva tratando de salvar a los gorilas. Así que, si bien es para mayores de 7 años, yo les recomiendo que no lo vean un día que están un poco bajón, porque no da. ¿Sí? Así que bueno, ahí fueron las 9 recomendaciones de películas para ver en casa con los más y las más jóvenes. Y quiero que esta columna, quiero contarles, esta columna tiene un motivador especial, en realidad. No es simplemente que estemos encerrados y encerradas, sino que quiero dedicársela a dos pequeñas oyentes que están del otro lado en este momento escuchando, que son Lucila y Luna, las hijas de María, una compañera de estudios que hemos tenido durante los secundarios para adultos el año pasado, que todavía no se han reanudado y cuyos docentes aún no han cobrado porque están en un sistema bastante precarizado. Así que Lucila y Luna están escuchando ahí y ellas mismas me plantearon la canción con la que quieren cerrar. Vamos a dedicarla a ellas y vamos a plantearles 9 pelis para que vean y de golpe se inspiren, porque como decíamos en otras salidas, no se puede ser lo que no se conoce, y la idea de estas pelis es que se visibilicen mujeres científicas haciendo distintas tareas. Podemos criticar más o menos cómo está formado el estereotipo, pero eso nos ponemos después. El tema es que aparezcan las mujeres científicas, que no sea el Doc Brown el único que está como referente de científico. Entonces dije, chicas, ¿qué canción les gusta y está buenísima para que podamos ilustrar nuestras columnas? Y ahí Luna y Lucila me recomendaron la canción con la que me gustaría cerrar la columna de hoy.